fácil caer en su vez. Eres hábil para convencer que eres buen amante y mal amigo, que mientras te aguantes seguirás conmigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, rabio mis puños y gritos, cierro mi casa a quien te ofende. Te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, afronto las miradas que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende que te prefiero a ti, culpable. Quiero escuchar lo que no quiero ni pensar, porque saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar